El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del verdadero revolucionario. Eso lo dijo el Che Guevara. En la emisión del programa de esta tarde hablaremos sobre la situación de los refugiados en general y sobre todo de lo que pasa con el tema del refugio en Turquía y Europa. Hablar de la situación de los refugiados es hablar de una crisis migratoria y humanitaria. ¿Qué derechos tienen los refugiados? ¿Por qué salen de sus países de origen? ¿Cuál es la expectativa de los refugiados en otros países? ¿Qué tienen que pasar las personas que salen como refugiados, ya que sus derechos son violentados permanentemente? Los seres humanos tenemos, queridos amigos y amigas, que ser conscientes, reflexionar, sensibles de lo que está pasando en la geopolítica regional y mundial. No podemos ser indiferentes ante tanta violencia, deshumanidad, ignorancia, injerencias internacionales en las políticas soberanas de nuestros países de Latinoamérica, el camino del Caribe y del mundo, moviendo intereses económicos y haciéndonos pelear entre congéneres, violencia que ha sido provocada, impulsada por las grandes potencias y sus aliados, manejando un doble discurso sobre este tema del refugio, una supuesta solidaridad y una apertura para, supuestamente, entre comillas, abrir sus países para brindar su valioso apoyo, justificando sus intenciones, sus intervenciones, sus prácticas genocidas, sin importar ni respetar la vida misma, y quienes son las víctimas en realidad de todas estas guerras e injerencia son esos seres humanos, mujeres, niñas, niños, jóvenes, hombres, ancianos, inocentes, que huyen de la violencia, del terrorismo, de la muerte, porque son perseguidos. Muchos de sus pueblos están, o sus países están, en ruinas. No están seguros, huyen por su vida y la de sus familias. Esos son los refugiados que ahora nadie los quiere, que se encuentran en condiciones infrahumanas en muchos de los campamentos, sin acceso a nada, esperando que alguien les apoye, tratados como viles delincuentes. Como les decía, realmente es una situación indigna para los seres humanos, y la solidaridad integral entre pueblos tiene que hacerse más efectiva y real, mis queridos amigos. También doy con esto, con esta pequeña introducción, esta tarde, la bienvenida, y qué gusto contar con la valiosa presencia de un runa y una guarmi, una guambra guarmi, que justamente van caminando, descendiendo, haciendo reivindicaciones, haciendo ese trabajo humanitario y de solidaridad con los seres humanos que están en calidad de refugio. Quiero dar una bienvenida a mi amigo Maher Abu, del Comité de Solidaridad con la Causa Palestina en Ecuador y miembro de la Casa de los Pueblos, que en esta emisión del programa conduciremos juntos, dialogaremos juntos, seguiremos caminando juntos. Esa es la forma de hacer camino en todos los parámetros, de irnos integrando en base a nuestras inquietudes, nuestros conocimientos y de esa manera también transmitirlos. Bueno, también quiero dar la bienvenida a Nicole Galindo, representante del ASILUM, Access, Agencia de Servicios Legales Gratuitos para los Refugiados, y coordinadora y representante para ante el ACNUR, para hacer ese nexo. Gracias por su tiempo. Junto de la mano de estos dos seres humanos maravillosos, reflexionaremos y conoceremos sobre este tema de la humanidad, este tema humanitario. Bienvenido, mi querido Maher, qué gusto contar con tu presencia. Buenas tardes, muchas gracias, Umar, por la nueva invitación. Para mí es nuevamente un placer tremendo estar aquí y agradezco al programa por permitirnos hablar de un tema tan sensible e importante para nosotros hoy en día. Es ya parte de trazos de nuestra identidad, ¿no? Así es. Esta es tu casa y la casa de todos y todas las ecuatorianas. Mi querida Nicole, bienvenida, saludemos antes de iniciar con el programa. Qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ASILUM Access somos una organización no gubernamental, como mencionabas. No somos representantes directos de ACNUR, pero sí somos socios de ACNUR y de otras organizaciones que brindan servicios a refugiados y a población en situación de movilidad. Muchas gracias por la invitación. También esta es tu casa, mi querida Nicole. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de Imbabura, esa maravillosa provincia llena de lagos y montañas. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control de este programa y de la emisora. También no se olvide de conectarse a través de las diferentes redes sociales, www.casadelacultura.gob.es, y también usted puede entrar al Facebook Radiodifusores CCE y también a mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Bienvenidos y bienvenidas, y también, bueno, seguimos con esos premios gracias a estas productoras del Ecuador que le apuestan al Ecuador, estos micros emprendedoras, y como es la empresa Conservas Caseras Al y Al. Ustedes pueden, gracias a este microemprendimiento ecuatoriano, puede usted hacerse acreedor para el sorteo de los chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají, el charro, chimichurris, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como el pepinillos encurtidos tipo árabe, el sátar, el hummus y el tahini. Bueno, no se olviden que ellos los puedes encontrar en Facebook Conservas Caseras Al y Al o al mail conservasalial@gmail.com o conéctate al 2342-0049. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes. Superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí y Otavalo. El actual territorio de la provincia perteneció a los aborígenes de la cultura Panzaleo en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. posteriormente en etapa prehispánica, fue habitado por núcleos aborígenes conformados por los quitus caras y pastos, pueblos con vocación agrícola y comercial, y luego por los señoríos de Caranque, Otavalo y Cayambe, que opusieron una fuerte resistencia a la expansión inca. Étnicamente, Imbabura tiene dos nacionalidades asentadas en su territorio, los quichos, pueblos otavalos y cayambe, con su idioma el runashini, predominante en la serranía, y hacia la costa los aguacuaquir, que también se encuentran en parte de Esmeraldas y Carchi, con su idioma el aguapí. La identidad del pueblo imbabureño se expresa en sus costumbres y tradiciones, su folclor, música, vestimentas típicas, artesanía y sus concurridas festividades. La economía de la provincia gira en torno a la pequeña industria y artesanías, con sus tejidos en lana, tallas en madera, artículos de cuero. Además se desarrolla la agricultura y ganadería por sus fértiles tierras, aptas para estas actividades, y el turismo por la variedad de atractivos. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomag, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero acabo de escuchar a mi estimada amiga Mariel Carrillo de la Embajada de la República Bolivariana en el saludo. Y recordar que tenemos que estar atentos, queridos amigos, de lo que está pasando en nuestros países, de esta injerencia. Tenemos problemas internos, hay cosas, muchas cosas que corregir, por supuesto que sí. Somos países soberanos, dignos y libres, y así tenemos que mantenernos. Se ha construido en estos 9 años o en 10 años, en el caso de Venezuela más de 17 años, Máger, no sé, no, con toda esta valentía de nuestro comandante interno Hugo Chávez, no, esta fortaleza dignificó a su país y nos conquistó de esperanza para dignificar también nuestros procesos latinoamericanos y del mundo, de una solidaridad y un amor. Hoy, aparte de todo lo que ha querido hacer la Asamblea, que está con una mayoría, entre comillas, en Venezuela, en la Asamblea, en el Parlamento, ¿verdad?, venezolano, aparte de querer, si no hubiese la Corte Constitucional, que está un poco apaleando, coartando, ¿verdad?, de una manera propositiva, porque es parte de las leyes de la Constitución venezolana, no porque exista una dictadura, etcétera, ¿no?, de lo de la ley de amnistía, o más bien de amnistía criminal, es terrible. Y ahora pretenden incluso eliminar, mi querido Máger, no sé si te enteraste, eliminar las misiones sociales. ¿Te puedes imaginar? Entonces, eso es lo que se pretenden, como yo les decía ayer, lo que se pretende en la actualidad, el imperio viendo que ya no puede hacer una injerencia o invasiones como lo ha estado haciendo, y que esos países están peor que antes, ¿verdad?, de una miseria, más terrorismo, etcétera, ¿verdad?, crisis humanitaria, ¿no? Es otra la estrategia que están utilizando, es intentar desestabilizar, pero sobre todo acabar con la institucionalidad del Estado. Y eso es llevar a un caos económico, y eso hay que tener cuidado. Pero yo creo que, como siempre digo, los que estamos conscientes o queremos mejores caminos, independientemente, yo creo, de las ideologías y de las religiones, como en calidad de seres humanos, porque solo existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, ¿verdad?, construir desde nuestras trincheras, desde nuestros países, e intercambiar, unirnos entre hermanos en contra de estos actos violentos, de mejores construcciones, de esperanza y de dignidad. Eso es lo que nos merecemos los seres humanos, y las causas justas que tienen que seguir siendo, pero tenemos que ser propositivos, y unidad, y trabajo, y organización, no toca otro. Bueno, vamos ahora sí a irnos al corte musical. Silvio Rodríguez, nos vamos fusil contra fusil.

Así es, un multisegmento, como dice el Daniel Castellano, puso las tres cortinas. Sí, es hablar un encuentro con las culturas del mundo, ¿verdad? Porque hablar del ser humano es también generador de cultura, identidad, y eso se va transmitiendo en cada país donde se encuentre, y las migraciones humanas, ¿verdad? Y pues bueno, quiero empezar con una frase de José Martín. Él decía: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Qué importante eso. Reiterar la bienvenida, por supuesto, al Máger y también a la Nicole, Galindo, representante del Asylum Access, Agencia de Servicios Legales Gratuitos para los Refugiados, y coordinadora, o sea, el enlace, no coordinadora, sino que ellos están permanentemente en diálogo, en coordinación para ayudar a los refugiados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas acá en Ecuador. Bueno, como les decía, hablar de la situación de los refugiados, que es el tema que nos atañe, es llamar al corazón, a la sensibilidad humana, y que conozcamos, porque a veces por ignorancia pensamos que vienen a robar nuestros trabajos, o con procesos xenofóbicos, la gente, en el caso del 2005, acuérdense cuando miles y miles hermanos colombianos, son nuestros hermanos, figuras, somos una misma Latinoamérica, ¿no?, venían huyendo de la violencia, de la guerra, del terrorismo, del paramilitarismo, y pues bueno, de las otras fuerzas levantadas, que justamente que hay que dar gracias a la vida de Dios que ahora están en conversaciones, ¿verdad? Eso es lo importante, llegar a la unidad, a la paz, a creer mejor en la especie humana. El tema de los refugiados es crítico. Entonces en esa época salían muchos, y que tenemos que decir, esa es parte de la unidad ecuatoriana. El Ecuador ha sido extremadamente solidario con el acceso al refugio con los hermanos, no solo de Colombia, sino de países de África, de Haití y de otros países del mundo en actualidad. Entonces hay organizaciones como la que representa a la Nicole Galindo, que es el Asylum Access, que apoya gratuitamente a la gente que en el Ecuador se encuentra en calidad de refugio y que no tienen una orientación. Pero vamos a conocer, mi querido Máger, ¿qué es el tema del refugio? ¿A quiénes se les considera refugiados? ¿Y por qué, Nicole, también la gente sale de sus países de origen? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El tema del refugiado desde siempre fue considerado muy importante en Ecuador. Hay algunos datos que voy a mencionar rápido. Algo que caracteriza el trato humano que da Ecuador y su pueblo hacia los extranjeros y los refugiados en este caso. Ecuador no solicita visa, por ejemplo, previa para ciudadanos palestinos, entre muchos más ciudadanos del mundo, cuando ellos no pueden ingresar libremente a otros países. ¿Por qué salen de sus países? Esa es una tremenda tragedia. Actualmente Siria e Irak atraviesan una situación muy dramática donde el pueblo está siendo masacrado por grupos terroristas criados por poderes imperialistas que buscan cómo aprovecharse de la miseria humana. Pero hay políticas de que buscan expropiar la riqueza que tienen esos países. La política turca hoy en día nunca ha sido más descarada que hoy en día, digamos. Con el doble discurso, creando y apoyando, financiando los grupos terroristas en el nombre de una religión tan noble como es el Islam. Y matando al pueblo kurdo, ¿no? Y matando al pueblo kurdo, matando al propio pueblo iraquí, sirio, cristianos, musulmanes. No distinguen. Y al mismo tiempo se roban el petróleo de ellos, al mismo tiempo se atreven a denunciar la injerencia internacional cuando se trata de apoyar o salvar o ayudar al pueblo que están sufriendo. El refugiado básicamente busca fuera de su país una protección para que no sea asesinado, para que no se le corte la cabeza, para que no se le niegue la oportunidad de vivir, a movilizarse, a trabajar, a tener acceso a los servicios básicos, que hoy en día los consideramos tan sencillos, ignoramos a veces su importancia. Tan elementales. Servicio a la luz, a la electricidad, al agua, a la educación. Hoy en día todos los más simples derechos humanos o servicios que debe tener un ser humano son negados en estos países. sin pensar, sin meditar mucho sobre lo que es una guerra de limpieza étnica, religiosa, qué significa esto. Bueno, el refugiado sale de su país no por propia voluntad. Porque quieren ir a cumplir el sueño americano, ojo, ¿no? Pero aquí ya tiene un sueño ecuatoriano, te cuento, porque resulta que el Ecuador tiene un historial muy largo como buscar a través de la propia identidad cómo uno se libera de todo lo que es colonial, de todo lo que es identidad extranjera, cultura ajena. Una de las características más nobles de la gente de Ecuador es cómo reciben al extranjero, así sea refugiado o no. En Alemania, cuando me preguntaban, ¿de dónde eres? Yo contestaba, de Palestina. Y la siguiente pregunta era, ¿y cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a tu tierra? Pero aquí me encuentro diariamente con muchas personas y me preguntan, ¿eres de Palestina? Ah, bienvenido. O sea, si les hubiera dicho también soy de Haití, soy de El Salvador, soy de Tanzania, me hubieran dicho lo mismo, porque hay una grandeza humana. Somos un pueblo solidario, cordial, así. Y había y sigue habiendo muchas acciones solidarias, que la solidaridad sí se transforma en acciones concretas. La presencia de gente experta que dé, cuando se pueda, ayuda humanitaria. Que dé, por ejemplo, como nuestra amiga Nicole, a través de su agencia, que den asesoría legal, ¿no? Gratuita, cuando hoy en día nadie puede fácilmente consultar, hacer una consulta jurídica a un abogado, ¿no? Hay entidades gubernamentales, sociales, hay organizaciones culturales también que buscan cómo integrar al refugiado, cómo ayudarlo. Hay cursos de español gratuitos para esta gente, de parte del Consejo Provincial, de parte de Asylum Access, de parte de muchas entidades. Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que están apoyando con el tema del refugio. La Cancillería ha sido muy, muy importante, el papel de la Cancillería. Obviamente hay ciertos detalles pequeños que es burocrático, pero bueno, pero no podemos, hay que resaltar la posición del Ecuador que ha tenido, no podemos negar este papel importante que está cumpliendo el Ecuador, siendo geográficamente un país pequeño, pero es grande en cómo trata estos y lidia con estos temas. Y aquí Yumak, hay un tema muy puntual, el tema de los derechos humanos. Cuando llega un refugiado a Ecuador, ¿cuáles son sus derechos como refugiado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Yo tengo ciertas ideas. Si tú permites, preguntemos a Nicole. ¿Qué es un derecho fundamental del refugiado? ¿Qué puede hacer? ¿Puede movilizarse? ¿Puede trabajar? ¿Puede estudiar? Por favor. Eso, bienvenida Nicole. Y también, antes de que nos respondas esa pregunta, mi querida Nicole, también quiero que nos informes un poco. ¿Qué cantidad de refugiados hay en el Ecuador, verdad? Y vamos a ir analizando después el tema a nivel de Europa internacional, pero importante, ¿qué es lo, cuáles son los derechos, qué es lo que tiene que hacer la gente, como bien lo decía el Mage, y también cuál es el trabajo importante que ustedes están realizando? Claro, Yimak, bueno, quería abordar un poco las preguntas que han surgido. Primero es importante acotar lo que decía Mage sobre quién es una persona refugiada. Y pues básicamente una persona refugiada es una persona que escapa de su país de origen o residencia, en nuestro caso la mayoría son colombianos, por un temor a su vida, a su integridad personal, por razón de que ha sido perseguido por pertenecer a un grupo social determinado, por ejemplo como las mujeres, por raza, por su nacionalidad, por opinión política. Y que van a un tercer país, a otro país, en nuestro caso pues al Ecuador, para buscar protección del Estado ecuatoriano. Entonces es el Estado realmente el responsable de brindarle este tipo de protección. Específicamente en el caso ecuatoriano es del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Refugio. Los derechos que tienen, como decía Mager, pues la respuesta es básicamente los mismos derechos que tiene una persona ecuatoriana. Claro que existen ciertas excepciones como el ejercicio del voto, pero a nivel de resto de derechos es los mismos. Una persona refugiada tiene derecho a trabajar, a ser afiliada al Seguro Social, a la educación, los niños, a tener educación sus niños. Por ejemplo, en tema de educación hay una particularidad y es que ninguna institución educativa puede negar el acceso a un niño, a un joven que está en situación de movilidad, porque no obviamente tenga papeles. Aunque no tenga papeles, en primer lugar, y además independientemente del momento del año en que entra. Porque como tú mencionábamos antes, un poco fuera del programa, una persona refugiada no es una persona que escoge salir de su país de origen. Exacto. Todos queremos quedarnos en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, pero las personas refugiadas se tienen que escapar muchas veces con lo que tienen puesto ese momento. Y a cualquier hora del día y de la noche, ¿no? Y muchos tienen que salir huyendo, dejan a sus familias, se separan de sus hijos. Y están, y se dan cuenta de llegar a un país que no conozca absolutamente a nadie. ¿Verdad, mi querida Nicole? Así como está, con lo que está puesto, sin papeles, sin dinero, queridos amigos. Así, esperando este apoyo y eso. ¿Qué es lo que pasa, mi querida Nicole, cuando vienen los refugiados, dice, a cualquier país, y en el caso del Ecuador, ¿qué hacen? ¿Dónde van? Bueno, ahí es fundamental recalcar lo primero, que es que el Estado ecuatoriano es el que tiene la obligación internacional, por convenciones internacionales que existen, de brindarle protección a personas que buscan refugio en el Ecuador, que son, la mayoría, como tú mencionabas, colombianos, pero tenemos actualmente usuarios de Siria, de Irak, de Venezuela, de Cuba, de un sinnúmero de países de alrededor del mundo que por A o B razón, por temor a su vida, escapan y se intentan refugiar en el Ecuador. Entonces, la primera instancia es acudir a la protección estatal. Pero hay que reconocer que el Estado no puede cubrir todas las necesidades, por temas de financiamiento, de gente. Entonces, ahí es cuando entran otras organizaciones, que pueden ser intergubernamentales, como es el caso de varias agencias que vienen de otros estados, organizaciones internacionales como ACNUR, y también organizaciones como Asylum Access, que es la fundación en la que yo trabajo, que son ONG, es decir, no tenemos ánimo de lucro, y nuestro servicio es brindar, en el caso específico de Asylum Access, asesoría legal a personas solicitantes de refugio y refugiadas en el Ecuador, principalmente en el proceso de refugio, de reconocer esta necesidad de protección. Pero también damos asesoría nosotros sobre acceso a derechos, acceso a servicios públicos, privados, abrir una cuenta bancaria, a que la afilien al IES, no la afiliaron, bueno, pues acudir al Ministerio de Trabajo, etcétera. Y hay otras organizaciones que también tienen áreas específicas de trabajo, como asistencia humanitaria, ahí está Jayas, Misión Escalabriñana. Jayas tiene muchísimos años, ¿no? Varios años. También está la Fundación Ambiente y Sociedad, que es una fundación que trabaja como aliado estratégico de ACNUR para temas de microemprendimientos, de fortalecimientos, que la gente que venga de refugio pueda crear en base a sus capacidades, sus conocimientos, ¿verdad?, microemprendimientos productivos para sobrevivir, para salir adelante. Exacto, mencionabas justo el tema de microemprendimientos. Hay otras instituciones que están haciendo también ese tema, como Jayas, justo tiene un sector de acceso a trabajo, el área laboral, que es muy, muy bueno. Y por nuestro lado, en cambio, en el tema de asesoría legal, estamos dando ahorita talleres de microemprendimiento, asesoramos sobre justamente cómo acceder a instituciones públicas y privadas, el tema de servicios, afiliarse al IES, poder reclamar cuando las personas refugiadas han sido discriminadas o no han sido pagadas. En esa parte, ¿cómo? Bueno, aparte de lo que decía el Mager, que somos una sociedad muy, muy, muy solidaria y todo eso. Pero, ¿qué pasa en lo normal? ¿Cómo se encuentran en la actualidad los refugiados que están aquí en el Ecuador? ¿Ha mejorado su calidad de vida? ¿Se han involucrado en todo lo que tú manifiestas en sus derechos, verdad? Como ciudadanos nacionalizados aquí en Ecuador, pero que están en el Ecuador porque es un convenio internacional la mayoría de países del mundo, ¿verdad? ¿Cómo están los refugiados en la actualidad? Creo que para responder esa pregunta, Yumac, bueno, no hay que ser tajante en el sentido de todos están bien o están mejor. Realmente depende mucho de cada uno. Tenemos usuarios que son refugiados reconocidos desde el 2009 y que ahorita están en situación de calle. Tenemos usuarios, tenemos conocimiento de personas que llegaron hace 2 años y están bien, se están poniendo sus propios negocios. Entonces tiene que ver mucho con, por un lado, cómo la persona se empodera de sus derechos. Justamente nuestra visión como Asylum Access es que un refugiado, si bien es cierto, es una víctima de un conflicto, es una víctima y tiene necesidades, es una persona esencialmente con derechos y es una persona empoderada. Pero también, por otro derechos lado, depende de obligaciones, ¿no? Derechos de claramente para salir adelante. Derechos y obligaciones, como cualquier otro ciudadano. Pero también depende mucho de cómo la sociedad los está recibiendo. Entonces, hay lugares en los que la apertura hacia los refugiados es muy, muy, muy amplia. Se les permite establecerse, por ejemplo, la comunidad colombiana. Hay una comunidad estructurada en Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, varía mucho también la situación de estar en un lugar urbano o un lugar rural, Pero sí, hay signos, tanto como hay de xenofobia y discriminación, pero también hay de mucha apertura, como decía Máger, de instituciones, de otras comunidades. Lo importante es que la gente que viene en calidad de refugio, Máger, sepa dónde ir y canalizar ese apoyo. Es un punto muy importante. Aquí también paso una pregunta, no mía, sino por la experiencia. Sé que algunos refugiados ignoran qué es lo que pueden hacer. Se les comunica de manera general que tienen... La Constitución ecuatoriana les garantiza todos los derechos y el apoyo, pero resulta que en un momento dado esa es la realidad. Cuando quieren salir de una condición económica difícil, buscan trabajo y el empleador les dice, no, ustedes, así sean solicitantes de refugio o refugiados mismos, no tienen derecho a trabajar. Se les niega los derechos. O sea, puedo hacerles trabajar, pero atropellando sus derechos laborales, sin afiliarles al seguro, haciéndoles trabajar más que 8 horas al día, pagándoles menos, una miseria, etcétera, etcétera. El caso de la atención médica, ¿no? Existe, de hecho, un instrumento como tratar, como recibir, como atender, pero también hay casos lamentables de que se trata de manera... algo discriminatorio a ciertos pacientes, digamos, o personas enfermas refugiadas. Se les niega el derecho, por ejemplo, a la comunicación. De pronto con la xenofobia, dependiendo del país, me imagino. Y qué? Esto debido... Esos son casos individuales, no puedo ni generalizar ni decir... Eso no debería pasar. Eso es debido a que falta tal vez dentro del Ministerio de Salud un espacio comunicativo social donde se comparte con los señores funcionarios de sus servicios médicos de que pueden atender sin recelo alguno al refugiado y darle toda la distinción que merece, y no por no tener la misma nacionalidad se le niega cierto servicio. Bueno, ese es un caso también interesante. El refugiado también se pregunta mucho, Nicole, ¿qué pasa si estoy un día o dos días sin visa, sin permanencia legal? ¿Qué pasa? ¿Me tratarán como criminal? ¿Me arrestan? ¿Me deportarán? Y a mí me consta, Ecuador no ha cometido tales atropellos en absoluto. Desconozco algún incidente de tal tipo. Sé que también la Cancillería de la Dirección de Refugio son muy abiertos para normalizar, para ayudar a legalizar la estadía de los solicitantes de refugio. ¿Y cuánto tiempo lleva también el trámite o cómo es el proceso, ¿no? Ahí ingresamos, comenzamos con la bendita burocracia, ¿no? Uh-huh. Que es un mal a veces que existen en muchas sociedades, pero bueno, Nicole, derechos, ¿será que el refugiado puede acceder a tenerlos siendo refugiado oficialmente o también siendo solicitante? Porque el proceso de reconocimiento de esta condición puede durar entre un año, 2 años o tal vez más. Justamente, Maggie, gracias por la pregunta. En algún momento le iba a plantear de precisamente cómo es el proceso de refugio en Ecuador, porque cada país tiene un sistema distinto. En el Ecuador, básicamente una persona, lo primero que tiene que hacer cuando ingresa al país es identificarse. Puede ser ante la misma dirección de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ante la Policía Nacional, ante las Fuerzas Armadas y estas otras instituciones, o Ministerio del Interior. Estas otras instituciones tienen una obligación de cuando una persona dice, yo soy, en mi caso, Nicole Galindo, y quiero solicitar refugio, trasladar a la entidad competente, que es del Ministerio, pues de la localidad en la que está ubicada la persona, esta solicitud. Desde el momento, bueno, aquí hay una dualidad de lo que dicen los convenios internacionales y lo que realmente pasa un poco en la práctica a nivel de leyes ecuatorianas. Según convenios internacionales, una persona es refugiada desde el momento en que se identifica a sí mismo como refugiado y cumple con los requisitos, digamos, de la Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, en el Ecuador hay que seguir un proceso que, como tú decías, puede llegar a ser burocrático, pero bueno, es el proceso que está en la ley. Y es, después de la identificación, se entra en una etapa que se dice admisibilidad. Aquí se le realiza una entrevista para que la persona pueda contar cuál es su experiencia. Esta entrevista es muy muy importante porque realmente las personas que reciben la entrevista en las diferentes direcciones de refugio no son los que toman la decisión. La decisión la toma una comisión especializada. Entonces nosotros, algo en lo que trabajamos mucho en la oficina es en poder informar a las personas solicitantes de refugio cuáles son sus derechos durante esta entrevista. Por ejemplo, a contar con un intérprete si es que no hablan el idioma español, a no ser entrevistados si es que son niños o bajo la autorización de sus padres, contando con presencia, con asistencia psicológica o legal. Eso es súper importante, la parte psicológica, porque es todo el trastorno, queridos amigos, es realmente desgarrador. Pero sobre todo también es para defender sus derechos y que sobre todo se encaminen. O sea, hacen una investigación de las personas que entran de refugio, de pronto hay una... O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo sabes si realmente es refugiado? Porque mucha de la gente dice, no, me dice, hay un montón de gente que viene y... ¿Cómo sabemos? Esos son rasgos xenofóbicos, queridos amigos. Entonces hay que pensar el más allá. Es verdad, bueno, depende del Estado el identificar los hechos de un caso para saber si una persona es o no es refugiada bajo no solamente las leyes ecuatorianas, sino principalmente bajo las convenciones internacionales que a veces son un poco más abiertas en términos de derechos. Entonces, se realiza la entrevista, si es que se identifica que hay las bases para que la persona sea considerada refugiada, se pasa el proceso de admisibilidad y entra en el proceso de elegibilidad. Y esto, como en términos más simples, como un refugiado se da cuenta, es cuando le entregan un documento que dice que esa persona es considerada desde ese momento solicitante de refugio. Porque en el Ecuador hay dos categorías. El solicitante de refugio, que es desde ese momento la persona ya tiene protección, no puede ser deportada a su país de origen, pero todavía no está oficialmente reconocida como un refugiado. Según el decreto 1182, que es un decreto ejecutivo que regula el refugio en Ecuador, tendrían que pasar más o menos 3 meses hasta que se tome una decisión sobre el caso. En la práctica, por la cantidad de casos de solicitudes, que bueno, haciendo una pequeña pausa, no te puedo decir números exactos porque los maneja el Estado y tenemos números de 60.000 refugiados reconocidos, pero son números desactualizados. Exacto, porque pero son los hace oficiales. Dos años 60.000. Y ya... Debe muchísimos, y cuánta gente todavía que está en proceso de solicitud. Exacto. Te digo, hace muchos años, cuando estaba hablando de 2005 hasta el 2008, se decía que había más de 250.000 personas acá en calidad de... O sea, que han huido de la violencia pidiendo solicitud, porque muchos a veces por desconocimiento se asustan y no lo hacen, ¿verdad, mi querida Nicole? Exactamente. Y son ahí peligro de que les abusen y que realmente sus derechos sean vulnerados. Entonces en el Ecuador hay que confiar, ¿verdad? Hay un poco de trámite burocrático, pero sí hay organizaciones como las de ustedes, y tanto estatales como de CEMAGE, para ir canalizando adecuadamente su estabilidad en el país, en este caso Ecuador. Respondiendo un poco tu duda, si es que, aunque estén un poco desactualizadas las cifras, pero si se dice que hay 60.000 refugiados reconocidos, imagínate cuántos más habrá que no solicitaron refugio o que están todavía en etapa de solicitante de refugio. Que puede durar, como decía Maje, idealmente estos 3 meses que dice el decreto, pero ya en la práctica 1 año y medio, 2 años. Y después ya llega el momento en el que a las personas se les notifica del caso realmente. Usted es o no es refugiado reconocido por el Ecuador. Durante todo este proceso, que puede durar 2 años, menos o lamentablemente más, siempre que hay una negativa del Estado, pueden acudir a instituciones como Asylum Access, que evaluamos el caso y planteamos la opción de, por ejemplo, hacer recursos legales, administrativos o judiciales, cuando nosotros consideramos que si es un caso de refugio, pero que por A o B motivo le denegaron. Entonces, si hay cómo apelar, digamos. Las personas siempre dicen apelar. Eso es importante. Te comento, Yumak, que Ecuador en general no recibe ayuda como, digamos, como Estado, como gobierno. La ayuda que debe recibir por atender a tantos miles de hermanos colombianos, por ejemplo. Ni el propio Estado colombiano estaría interesado en apoyar. Si me permites llevar este punto al tema de la actualidad, un malestar que siento yo bastante por el último acuerdo o convenio o contrato de compra y venta de derechos humanos entre la Unión Europea y Turquía, sí, donde un Estado que siempre ha utilizado el refugiado como mercancía, como un producto que se puede negociar, obtienen así en un abrir y cerrar de ojos 6.000 millones de euros, tal vez por un tiempo limitado, inclusive van a pedir más, para que el ser humano, el refugiado, el que huye de la guerra, de la miseria, es la víctima, sea regresado a la fuerza y contra su voluntad de países supuestamente de alto desarrollo económico, humano, en temas de derechos humanos, como Alemania, como Francia, como España. Cuando yo comparo este caso, digo, aquí, ¿qué pasaría si nuestro presidente aquí sería como el Erdogan? ¿Qué pasa si nuestro gobierno sería como el gobierno turco? ¿Qué pasaría que si nosotros como Ecuador financiamos grupos terroristas. Y causamos la miseria y robamos el petróleo a un país vecino e inclusive comenzamos a negociar por la vida de los ciudadanos refugiados que huyen de ese territorio? No, en Ecuador no hemos llegado ni tan cerca. Ni vamos a llegar, estate por seguro de eso. Tanta deshumanidad, yo confío que no. La situación actual de los refugiados en Europa, en Turquía, que salen huyendo, es grave, mi querido Máger. Es preocupante. Y un poco también quisiera, mi querido Máger, si me permites preguntarle a Nicole Galindo, ¿cómo están, la gente, hay los campamentos de ACNUR, ¿cómo están en la actualidad esos miles y miles de refugiados que se encuentran en las fronteras, como bien lo ha dicho Máger en la cuestión de Siria? ¿Qué es lo que pasa? No se les permite ingresar, ¿verdad?, a pesar del doble discurso que tú manifiestas, ¿verdad?, que dicen que no, que vengan, pero el rato los ratos los tratan peor que delincuentes, juegan. No es que actúan con principios de humanidad, de generosidad de humana, nada de esto. Mucha gente ha comenzado en algún momento a decir gracias Alemania, gracias Angela Merkel, Dios le paga y todo esto, pero ignoran que los alemanes han hecho estudios económicos de que, por ejemplo, ellos no, en 15 a 20 años no van a tener la suficiente cifra de mano de obra. Por la población muy anciana que existe. También. Así paguen ellos bonos extras al salario para que una familia alemana decida tener hijos. No, necesitan. Y los niños sirios y aquí actualmente en Alemania son la garantía de que no les va a hacer falta mano de obra en el futuro. Francia comienza a escoger religiones, etnias. República Checa, el presidente checo ha dicho descaradamente, no estamos interesados en refugiados musulmanes, solamente aceptamos cristianos. E inclusive cuando nadie se presentó a pedir refugio, él buscó refugiados iraquíes cristianos para decir que nosotros también somos humanos. Lamentablemente Europa no inspira nada de esperanza, de confianza, genera muchas situaciones donde se atropella nuevamente y de otras maneras los derechos humanos. Hay que resaltar en este mismo momento también la importancia de países sudamericanos, latinoamericanos, Ecuador en particular, porque sí tiene la experiencia humana, no solamente profesional, de tratarse con personas refugiadas. Y hasta el momento Ecuador se ha defendido con excelencia. Ciertamente hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero Ecuador se ha defendido con excelencia. Sobre todo que no recibe un solo centavo o muy poco de lo que debería recibir de la comunidad internacional. Que tanto se rasga el pecho en los salvadores. Muchas personas han hecho un escándalo porque Ecuador permitía en su momento el ingreso de los ciudadanos cubanos porque ellos van a ir a Estados Unidos. ¿Acaso que nosotros debemos dar un trato inhumano a cierta nacionalidad porque el otro país le interesa que hagamos esto? Exacto, porque también ahí son las maniobras, ¿no?, para desestabilizar y que de eso, a causa del refugio se cree también los caos y que se vean visiones políticas y de injerencia. Eso es real. ¿Cómo están, mi querida Nicole? Lo que yo quiero, queridos amigos, es que un poco reflexionemos y abramos nuestro corazón. Ese amor que tenemos los seres humanos por la vida, por la dignidad sobre todo. Y que nos imaginemos qué fuera si usted o yo tuviéramos que salir a la madrugada, ir a otros países que no te reciben, estar en campamentos improvisados, ¿verdad? Porque no te toca otro, no puedes moverte ni para atrás ni para adelante, ni avanzar ni regresar, ¿verdad? ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que viven los seres humanos que salen en calidad de refugio? ¿Y cuál es la expectativa que queda a mediano y a largo plazo? ¿Qué va a pasar con esta oleada de seres humanos buscando protección y refugio? Pues mira, la situación que viven ya se ha reconocido, estamos viviendo la peor crisis humanitaria de refugio en la historia. Qué triste hoy. La política oficial de Asylum Access a nivel mundial, porque nosotros somos una organización que está ahorita basada en Ecuador, pero también tenemos oficinas en Tailandia, en México, en Panamá, uh-huh. En varios lados. Y la posición a nivel de Asylum Access mundial es rechazo hacia el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, porque una falacia. Representa una violación a los derechos de las personas refugiadas. Se viola un principio fundamental, pero es un eje transversal del refugio, que es el principio de no devolución. Es decir, una persona que huye de un país por temor a su vida no puede ser devuelta al país del que está huyendo, y eso es lo que se está vulnerando actualmente. Y lamentablemente no tenemos que irnos tan lejos, porque lamentablemente el tema de refugio sigue siendo un tema político. Así es. Dentro de todo, cuando el que actúa y el que tiene la responsabilidad obligatoria es del Estado, pues no hay que taparnos los ojos, y es verdad que es un tema que se maneja de ciertas maneras políticos. En intereses, por ejemplo, una de las actualmente está debatiendo la ley de movilidad humana, Asylum Access, desde el área de incidencia política, que es una de las áreas que trabajamos en el Ecuador, ha hecho muchas contribuciones a la ley sobre, por ejemplo, cómo incluir la perspectiva de género y ante la ley. Una de las áreas importantes, por ejemplo, el tema de deportaciones y de detenciones en puntos de frontera o en puntos aeroportuarios. Y ahí quería un poco, tal vez, corregir a Maje, porque lamentablemente en el Ecuador sí se dan deportaciones. No podríamos decir que es una política oficial del Estado, porque no sería mentir. Tal vez sea por desconocimiento de algunos funcionarios, tenido usuarios, y hay que decir la verdad, que nos dicen: yo le mostré al señor policía el papel que dice que soy solicitante, pero también que soy refugiado reconocido. Me rompieron el papel y lo botaron. Qué terrible. Y ahí existen centros de detención provisional que están denominados con un eufemismo, que es hotel, por ejemplo, el Hotel Carrión en Quito, para personas en situación de irregularidad de migratoria. Y aquí quería hacer un énfasis en un tema, y es que en el Ecuador, y esto digo lamentablemente porque el refugio, en lugar de ser mirado como una institución internacional para protección, a nivel ya de procesos, se ve como un tema migratorio. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando una persona es refugiada reconocida, lo que le dan es una visa, que es una visa de refugio. El problema de mirarlo como un tema migratorio, como un tema de visa, es que la gente tiende a pensar: la visa de refugio es una visa otra, como la visa de trabajo, o como la visa Mercosur, o como una visa de amparo. Pero no, a diferencia de todas las otras visas, el refugio implica que esa persona necesita protección especial del Estado. Claro, por supuesto. Y que no puede volver a su país de origen deportado. Qué terrible. Entonces, equiparar el refugio con una calidad migratoria, que no tiene nada, podría implicar que la gente, que la comunidad, que las mismas instituciones dejen de ver al refugiado como una persona que necesita protección, sino como un extranjero más que está viviendo en el país, tal vez por decisión. Y refugio no es una decisión. Exacto, qué importante lo que acaba de decir la Nicole. No es una decisión, es una circunstancia terrible de la vida, y que lo que aspira esa gente que viene en calidad de refugio es a rehacer, empezar de nuevo. Es simplemente eso. Y después, si no está con su familia, juntarse con su familia. Y ese proceso es durísimo, así como tantos migrantes que han migrado a otros países en Europa, mi querida Nicole, que por el feriado bancario, ¿verdad? Porque hay que tener memoria histórica, ¿no? Y tuvieron, qué difícil se les ha hecho, pero salieron por su propia voluntad. Los refugiados no salen por su propia voluntad. Y eso es la otra cosa que tenemos que darnos cuenta y sentir y ser sensibles y pues lograr. Y que si esto se está pasando, pues no puede pasar en el país. Hay las normas internacionales, nuestra constitución ampara, está dentro de las normas internacionales para la opción de refugio. Yo creo que en Ecuador hay pocas situaciones, sí se dan, obviamente, Nicole, gracias por corregirme, yo ignoraba ese dato. Hay situaciones que implican sí, meditar y pensar nuevamente qué estamos no estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Hay una idea también que yo tengo de refugiado. Refugiado no por ser refugiado, no por huir de su país, tiene que vivir una vida miserable. Así no es. Tiene que vivir como pobre, no tiene que vivir sin educación, porque sin educación. Porque ese es el estereotipo que le pone las sociedades, ¿no? También. Exactamente. Un caso puntual es que en Alemania, por ejemplo, en Dinamarca, están confiscando las joyas o los anillos de boda que llevan las mujeres, porque no, porque esto al final se podía utilizar para financiar la atención al refugiado en tales países. En Alemania no se le permite llevar consigo al refugiado más que 200 euros y si tiene más se le quita ese dinero. ¿Y dónde va ese dinero que se le quita? O sea, yo quiero entender con qué principios hablan allá. ¿Cómo se permiten tratar a un ser humano así? ¿Acaso el ser alemán tiene el derecho a vivir dignamente y de manera donde disfruta de todos los aspectos de vida y el refugiado no? ¿Acaso el refugiado tiene que ser vestirse mal, oler mal, verse mal, estar enfermo, sin educación para compadecernos de él? No, el refugiado tiene el mismo derecho como las demás personas. Bueno, eso de votar y ser elegido es otra cosa, pero hay una cosa también que es un punto de crítica para mí en ese momento. El sistema bancario ecuatoriano, la banca privada no permite al refugiado, mientras sea solicitante, abrir una cuenta. Recuerdo que estamos hablando de que el proceso de admisión puede durar hasta 2 años. ¿Qué pasa que el refugiado en esos 2 años si quiere tener una cuenta bancaria? Una cuenta para ahorrar, para pagar sus gastos, de hecho que tiene, no puede, Nicole. Exacto, y eso es, ahí es cuando viene el Estado, ¿no? Si bien tiene las obligaciones, es verdad que no puede pensarlo en todo, y por eso las instituciones no gubernamentales intentamos hacer incidencia en cambiar estas realidades. Como decía Maje, en efecto, existen instituciones bancarias, bancos específicamente, que sí permiten el acceso a cuentas. De pronto, pero las cooperativas deben ser, ¿no? Pero justo, los bancos a las personas refugiadas reconocidas, es decir, con una visa de refugio. Bien. Mientras que a los solicitantes no les dan este acceso. Bajo la idea de que, bueno, un solicitante es 3 meses, entonces, chuta, ¿qué pasa si les abro la cuenta y a los 3 meses resulta que no ha sido refugiado y se tiene que devolver a su país? Pero realmente una persona que está en el proceso de solicitud, 2 años, no que no tiene acceso, es muy complicado. Así es grave. Si hay, como tú decías, Yumax, si hay otras instituciones financieras como, perdón, cooperativas, que sí les permiten aperturar cuentas. Pero claro, hay muchas personas que no quieren acceder a una cooperativa porque los créditos son más bajos, sino que quieren acceder al sistema bancario. Entonces son temas puntuales que hay que ir corrigiendo. Dentro de la ley, que dice. Justamente, que dentro de la ley, de importante. Políticas públicas. Creo que debe el Estado comprometer a estas entidades no gubernamentales. Y hacerles caso también, pues, por el apoyo que están dando, y a aceptar esas propuestas, ¿me entiendes?, para que las leyes vayan cambiando e incidan favorablemente para estos trámites. O sea, debe haber una ley general, que es la misma que comunica un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores al solicitante refugiado: usted tiene los mismos derechos, menos los políticos. Ok, entonces tengo derecho a estudiar, a trabajar, a atención médica, sí. Y tengo derecho a abrir una cuenta, no. ¿Por qué? Si acabas de decirme si tengo los mismos derechos. Yo creo que el Estado debe actuar. La asamblea, el gobierno, lo que sea, todas las entidades y todas las personas cumplir con la ley ecuatoriana. Y como dices, Majer, es verdad, hacer cumplir la ley en términos ya concretos de acceso al sistema educativo, acceso a banca, etcétera. Pero también no conformarnos con que, bueno, existe una ley buena o mala, o más positiva o más negativa, pero existe, sino siempre estar repensando como Estado, como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones internacionales, qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Casos muy, muy concretos, muy puntuales, por ejemplo, usuarios que eran conductores profesionales en su país de origen, vienen al Ecuador para intentar trabajar, quieren ser conductores profesionales, entonces van a la Agencia Nacional de Tránsito, les dicen, bueno, si usted es refugiado reconocido, le daremos la licencia de conducir, como homologar la licencia del país de origen a la ecuatoriana, por el tiempo que le dure esta visa que tenga. Entonces, si es que es una visa de refugio, es 2 años renovables. Nos enfrentamos con problemas porque hay solicitantes que todavía no están como refugiados reconocidos, intentan acceder a la Agencia Nacional y les dicen, bueno, yo le puedo homologar la licencia por 3 meses. Entonces pague no me acuerdo cuánto es, $140, $120 cada 3 meses por una licencia. Son absurdos. Son absurdos. Para la gente que no tiene nada, que está empezando, por favor. Tenemos que repensar los procesos a nivel de las distintas instituciones. Así es, la parte operativa, de gestión, más agilitar. Siempre pensar eso. Para ir terminando, que estamos con el tiempo, mi querido Maje. Primero, comprometerles, mi querido Maje, Nicole, a seguir hablando de este tema para que la gente tenga más conocimiento. Pero así brevísimo, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos los seres humanos que pensar hacia con el tema del refugio, hacia los seres humanos, ¿no? Y también la situación en Europa, mi querida, que es grave la situación. Sí, bueno, lo que quisiera decirles como mensaje, como institución que en este momento represento, es veamos a la persona refugiada como una persona que tiene derechos. Y como decía Majer, no es una persona necesariamente que no tiene un centavo, que viene a robarnos del trabajo, no. No, aprovechemos también como instituciones públicas, privadas, Estado, el potencial de cada uno. Y las capacidades, porque vienen y aportan al aparato productivo del país, como a hay personas con excelentes aptitudes de... en temas artesanales, de cocina, tenemos gente que está viniendo, sobre todo fuera del continente, que son PhDs, son expertos en investigación. Entonces no dejemos desaprovechar este capital humano y esta inteligencia y esas capacidades de las personas solamente por ponerles el estigma de, es refugiado, o es iraquí, o es árabe, o es colombiano. O decir terrorista, ¿verdad? No. Entonces, apelar un poco... en la xenofobia y en la paranoia de los europeos. Apelar un poco a la apertura y al repensar que nosotros, ya no solo como instituciones, sino como seres humanos, podemos hacer por el próximo. Siempre pensemos, hoy de esa persona, tal vez mañana puedo ser yo. Así es, o cualquier pariente. Y pues bueno, es verdad, por el tiempo solo quería recordarles a nuestros radioescuchas que Asylumax es una ONG para asesoría legal a refugiados y solicitantes de refugio. Estamos basados en varias provincias en el Ecuador, pero específicamente en Quito, muy cerca de la iglesia Santa Teresita, por la zona de la Mariscal, en la General Robles y Pedro de Valdivia. ¿Y contactos? El número de teléfono de nuestra oficina es el 2555204. Repito por si acaso, alguien toma la pluma. Así 2555204. Y en internet ponen Asylum Access Ecuador, Asylum como asilo, acceso, pero en inglés, en Ecuador, y van a ser todas las direcciones. Y aparte, bueno, vamos a, como les digo, ya comprometerle a Nicole para que venga cada cierto tiempo a informarnos y también a dar esos lineamientos. Con gusto, es su casa. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para todas estas organizaciones no gubernamentales que están apoyando esta causa de la humanidad, esta causa justo. Reflexionar, queridos amigos, y que el amor salga a flote, sin perder la firmeza, pero no perdamos la ternura y la sensibilidad. Muchísimas gracias, mi querido Maje. Muchas gracias. Permíteme dos detalles pequeños rápidamente. Quiero agradecer al programa por esa gentil invitación y quiero manifestar nuevamente que condeno cualquier negocio por la vida del ser humano y del más necesitado. Claro, y tú decías algo, nos ibas a invitar a algún lugar, ¿cierto? Algún evento rapidísimo. El día 4 de mayo... Pero vamos a tener tiempo para seguirlo promocionando. Sí, estaremos hablando el día 4 de mayo en la Universidad de San Francisco, en el Colegio de Ciencias Sociales, a la 1 al mediodía, sobre el tema del Día del Nakba, el Día del Catástrofe de Palestina, un día en que conmemoramos cuando los demás celebran el Estado sionista. Nosotros conmemoramos y condenamos lo sucedido y recordamos nuestra tierra. Así es, la matanza. Viva Palestina libre. ¡Viva! ¡Viva! Así es, vivan esos pueblos por la unidad de los pueblos en contra de la violencia. Tenemos que reflexionar, pero el amor, que nos salga amor en estos tiempos, y conciencia, y decisión, y firmeza. Gracias, mi querido Dani, nos volvemos a encontrar en este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, pero también por Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Somos una sola humanidad. Cayacama, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.